Pues para empezar, vamos a hablar de un artículo aparecido en el periódico Diagonal, hablando de Paul Kagame. Paul Kagame es el actual presidente de Ruanda y actualmente preside los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la ONU junto con el presidente de aquí del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a hablar un poquito de quién es este personaje y a ver qué tal. Paul Kagame, actual presidente de Ruanda, nace un 23 de octubre del 57 en el seno de una familia de la realeza Tutsi. Su madre fue hermana de Rosalie Gyakanda, esposa del rey Mutara Rudahigwa. Parte junto a su familia al exilio ugandés en el 61, después que los Hutus hubiesen tomado el poder. La mala situación económica de la familia le empuja a hacerse niño de la calle y se gana la vida como vendedor ambulante. En el 81, Fred Erwihema, antiguo amigo de su infancia en Ruanda y que llegaría a ser el máximo jefe militar del APR, brazo armado del ruandés FPR, le busca y lo alista en las guerrillas ugandesas del Ejército Resistencia Nacional, que estaban asesoradas por los servicios secretos británicos y que lograrían tomar el poder y llevar a la presidencia a su líder Museveni. En el 89, Paul Kagame se casa con Janet Murefu. En esta época es ya director adjunto de los servicios ugandeses de información militar. En junio de 1990 es enviado a los Estados Unidos para prepararse como comandante militar en Fort Leavenworth. En octubre de 1990 regresa a Uganda y se hace cargo sustituyendo a Fred Erwihema de la dirección militar del APR, que comienzan ese mismo año a realizar ataques en suelo ruandés. En estas zonas y en esta época es donde se acusa a Kagame de realizar limpieza étnica sobre la población Hutu, algo bien documentado por distintos testimonios y también en el auto del magistrado español Fernando Andreu de la Audiencia Nacional Española. Parte de estas masacres están contenidas también en el informe Gerso, embargado en poder de la ONU y revelado posteriormente, entre otros, por el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno ruandés de Kagame. Se acusa a Kagame también de ser el autor intelectual del asesinato el 20 de octubre de 1993 del presidente de Burundi, Melchior Ndiaye. También se acusa a Kagame del atentado del avión que transportaba a presidentes ruandés y burundés. Esta acusación ha sido emitida por el juez francés Brugiere y también respaldada por el fiscal australiano Hourihan, quien fue apartado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda cuando intentó investigar los crímenes de Kagame. Últimamente, las viudas de estos dos presidentes han interpuesto una denuncia contra Kagame en Oklahoma por el asesinato de sus maridos. En abril del 94 tiene lugar en Ruanda el genocidio contra los Tutsis, por el que unos 800.000 Tutsis fueron asesinados por extremistas Hutus. Este genocidio coincide con la toma del poder del FPR formado por Tutsis. El FPR tomaría el poder y nombraría a Pastor Bizimungu presidente ruandés de 1994 al 2000. Un hombre de paja al servicio de Paul Kagame. En los años posteriores, en 1994, continuaron las masacres contra la población civil de etnia Hutu en Ruanda, siendo las más conocidas la de Kibeho, 4.000 civiles Hutus asesinados, pues fue presenciada por una veintena de casos azules australianos que fueron amenazados por los soldados del APR y FPR. Y solo el año pasado se han atrevido a publicar un par de libros sobre estos crímenes. En el 96 tiene lugar la primera invasión del Congo por tropas ruandesas. Es el año del asesinato del monseñor Munzirigwa, quien había denunciado el avituallamiento de aviones norteamericanos a las tropas ruandesas que invadían la República Democrática del Congo. En esta primera invasión, que se saldaría con pocas víctimas congoleñas, en cambio se elimina a varios cientos de miles de hutus ruandeses refugiados en el este del Congo, siendo esta otra de las masacres por la que se juzga a Kagame en la Audiencia Nacional. Autores como Beatrice Umutesi y Théophile Rujuruhoza han escrito libros sobre sus experiencias vividas durante la persecución del ejército de Ruanda, que en el Congo actuó con la etiqueta de guerrilla del AFDL. El 2 de agosto del 98 tuvo lugar la segunda invasión del Congo, donde participaron principalmente tropas ruandesas. Esta invasión se saldaría con 5 millones de víctimas congoleñas, fundamentalmente de las provincias de Kivu Oriental, Maniema y Katanga. La mayor parte de las víctimas fueron por hambre y enfermedad, y según testimonios de organizaciones congoleñas y también de militares ruandeses ante la Audiencia Nacional, hubo una planificación en los primeros años de la guerra para eliminar la mayor parte posible de población congoleña e irla sustituyendo por ruandesa, hutu o hututsi. Como tantas otras veces, en África la prensa ha logrado desviar la atención de los hechos, presentando la invasión al Congo como un levantamiento de los tutsis congoleños y omitiendo lo que vieron millones de congoleños en las ciudades limítrofes, una invasión de ejércitos regulares de países limítrofes dotados de armamento pesado y muy bien organizados. En el año 2001 sale el primer panel de la ONU sobre el conflicto del Congo y culpa de la guerra, entre otros, a Ruanda, Uganda y a los países occidentales y organismos como el FMI o el Banco Mundial, que estaban ayudando económicamente a un país, Ruanda, que invadía a otro. En todos los años posteriores, las exportaciones de Ruanda y Uganda de coltán, oro, diamantes y otros minerales se dispararían de forma extraordinaria. Grandes multinacionales mineras como Banro y otras harían contratos muy ventajosos con las guerrillas de ocupación como la de la RCD Goma, dirigida por Ruanda pero con etiqueta congoleña. Después del primer panel de la ONU, los posteriores paneles de la ONU, bastante manipulados, han desviado poco a poco las acusaciones, logrando que Ruanda y las grandes multinacionales desaparezcan de ellas y siendo sustituidas por empresas mineras de muy poca entidad y por guerrillas de dudosa financiación como el FDLR, utilizada siempre por Ruanda como justificación para invadir al Congo y quedarse en las zonas mineras del este del país. Después de leer estos últimos paneles, da la sensación que los únicos protagonistas de esta guerra con tantos intereses en juego son solo unas pocas empresas mineras casi familiares y unas pocas guerrillas mal armadas y mal financiadas. En los últimos años, dos países como Holanda y Suecia han retirado las ayudas a Ruanda, después que se comprobase que su ejército ayudaba a guerrillas. Paul Kagame se presentará a su reelección en agosto del 2010. Como en todas las anteriores convocatorias presidenciales o parlamentarias, Kagame o un hombre de paja han sido elegidos bien con fraudes masivos, como en las presidenciales del 2004, o bien anulando la inscripción de cualquier partido de la oposición real y creando una oposición dependiente del FPR y desconocida para la población, como en las elecciones al Parlamento del 2008. En las actuales elecciones parece que la forma elegida es esta última. Han sido anulados tres partidos de la oposición. La intimidación a la población y la falta de una mínima libertad de expresión, los recientes cierres de periódicos y el recién asesinato de uno de los editores no adictos al régimen corroboran los informes sobre este aspecto realizados por distintas ONGs, incluyendo algunas como Reporteros Sin Fronteras, generalmente alineadas con los intereses de Estados Unidos, pero que en la relación a Ruanda la han calificado como uno de los países con menor libertad de expresión. Los asesinatos de enemigos del régimen se han ido sucediendo desde la toma del poder de Kagame. Uno de los últimos acontecimientos ha sido el intento de asesinato del general ruandés exiliado Kayumba en Nyangwasa, ocurrido en la República Sudafricana, unos días antes de que España ganase el Mundial de Sudáfrica. Este general Tutsi ocupó las máximas jerarquías en el régimen hasta llegar a ser jefe de los servicios secretos ruandeses durante bastantes años. Discrepancias con Kagame le llevaron a ser separado y enviado como embajador a la India, desde donde huyó y pidió recientemente exilio en la República Sudafricana. Kayumba es uno de los 40 individuos a los que la Audiencia Nacional puso en búsqueda y captura por su participación en numerosas masacres, así como en el asesinato de varios españoles, misioneros y cooperantes, testigos de masacres en Congo y Ruanda. También está reclamado por la justicia francesa, que le acusa por el atentado que derribó el avión presidencial de los dos presidentes anteriormente hablados. Pues bueno, este es el Paul Kagame, al que recibió hace poco el ministro de Exteriores español. Zapatero evitó la foto junto a él, pero recordemos que presiden los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU junto a Zapatero. Vamos con un poquillo de música y continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Pensé mover África Mora asesinada, los países ricos, países asesinos. Fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, fallen, f